todos mentalizados, preparados para comenzar una nueva semanita, Planeta Duna, aquí en Días de Radio. Nos acompañan, como de costumbre, el presidente en persona de la Asociación de Dibujantes de Cómics y Guionistas, La Duna, de Almería, también en internet, laduna.net, Juanma Beltrán. Hola, Juanma. Buenos y propicios días. Buenos días. Y al otro lado del hilo telefónico, David Caparrós. Hola, David. Hola, buenos días por la mañana. Juanma es presidente, ¿a ti qué cargo te ponemos? Yo, adjunto. Adjunto a la presidencia. No, este hombre es mi secretario. ¿Ah? ¿Es tu secretario? Ajá. Sí, señor, secretario. ¡Anda! Bueno. El que curra normalmente en este tipo de cosas. Fíjate, con la de años que nos conocemos, me acabo de enterar ahora que David es... Sí, no, yo soy el que suele ir a la cárcel y él es el que trabaja. Esos son normalmente... Y el tesorero, que es Raúl, que nunca está aquí, es el que está en la isla, no, en Hawái, por ahí. Fíjate que da más el pego David de presidente, perdóname, Juanma, ya sabes el afecto que yo te tengo, pero da más el pego por, no sé, por su planta, ¿sabes? Por su estilo, que tú. ¿Te parece al revés? Parece yo que tú eres secretario. Claro, yo que tengo un helecho y su planta seguro que es mejor que la mía, seguro que un rosal. ¿Sí? Bueno, pues presentaciones hechas, encantados de habernos conocido todos de nuevo, uh-huh. hoy miércoles. Si os parece, compañeros, estamos deseosos ya de entrar en materia con la actualidad en La Duna. ¿Qué nos comentáis? Bueno, pues esta semana tenemos como noticia destacada que el Expo Comics de Madrid, el Expo Comics 2007, que empieza mañana mismo, ¿sí? Está ya aquí a las puertas, pues que La Duna va a estar en cierta medida presente ahí en ese Expo Comics. No vamos a poder asistir en persona, ninguno de la asociación, como nos hubiese gustado, pero bueno, nuestra revista, el número 9 de La Duna, la especial serie negra, que ya hemos hablado aquí ampliamente, sí va a estar presente allí a través de la colaboración de los amigos de Grupo Rantifuso, que también hemos comentado aquí en alguna ocasión, de grupo que edita un fanzine madrileño, uh-huh. y que ha colaborado en el especial serie negra, este número 9. Esta gentecilla, que sí tiene un stand allí en el Expo Comics, pues bueno, aparte de en ese stand, en la zona de fanzines, hemos colocado al efecto un planito en nuestra web para que se sepa exactamente dónde está la zona de fanzines. Véanlo, amigos, en laduna.net, porque bueno, aclara mucho la situación. Sí, le reserva una zona muy chiquitita a los fanzines. Ahora hablaremos un poquito más de las Pocomi en general, pero sí. Bueno, ahí está el planito. Y bueno, pues esta gente del Grupo Rantifuso, que además presenta también su nuevo número, el calentito, que ha salido del horno, el número 5 de su revista. ¿Qué número, perdona? Ese, efectivamente. Sí, sí. Es que está pensando. Sí. Pues además pues no han hecho un huequecito ahí en su stand, en su mesa, para tener unos poquitos ejemplares de nuestra revista y así poder estar presentes ahí en el Expo Comics. Qué detallazo han tenido, muy bien. Bueno, vosotros también lo tuvisteis con ellos, claro. Claro, ¿no? una colaboración conjunta, somos amiguetes. Claro. Bueno, realmente ellos fueron los que tuvieron más, ¿no? Hicieron el trabajo de esforzarse y hacer una colaboración para nosotros en nuestra revista. Este número 5, se ha comentado un poquito de él, ¿no?, de David. Este consta de 52 páginas que precisamente están a todo color. Uh-huh. Un poco habitual, porque esto es bastante más caro. Está encuadernado y cosido con lomo y cuesta solo 3 eurillos. Pues en ella encontramos unas 11 historias cortas, autoconclusivas, con terror, humor, acción... sano gafaspeo, que cuéntame, David, ¿qué es eso? Gafapasteo, ¿sabes? Gafapasteo, ¿qué es eso? ¿Qué es? Gafapasta, no sé lo que son las gafapastas. Yo no lo sé, tampoco. Sí, pero... ¿no? Yo me sumo a la manifestación de Juanma, tampoco lo sé. Bueno, gafapasta es un término así de moda, ¿no? Que se utiliza así un poco para... un poco despectivo para los intelectuales, esto de así un poco de medio pelo y tal, los que van a enterar ellos, ¿no?, por la vida. Sí. Ah, vale, bueno. Es que yo los conocía como intelectualoides. Pero David te está diciendo que es un término más actual. Puede incorporar tu vocabulario de gafapasta, que queda muy... Gafapasta, es verdad. Es un gafapasta. Es verdad, ahora lo pillo, claro. Gafapasta, bueno. Gafapastero. Sí. Pues muy, muy heterogéneo se ve este número, con también crítica social y demás. ¿Nos cuenta un poquito algunos autores que aparecen en este número, David? Uy, pues ahí tenemos un listado amplio. Uh-huh. A Kenny Ruiz y más, Eduardo uh-huh. Caña, Budo, Dani, Juan Fender, Miguel, Samu... Esto parece la alineación de... ¿Y arriba quién juega? ¿Maradona no juega? Elisa, Elena, David Vargas, Mónica Armiño y Daniel Utrilla. Uh-huh. Algunos de los cuales pues son los que colaboraron también con nosotros, con la historia de Serie Negra. No juega Admilson, se veía venir. Está claro. Bueno, pues no podéis perder, aparte de la, vamos, es un stand de lujo, ¿no? Con la Duna número 9, especial serie negra, y el Rantifuso número 5, que yo he echado un vistazo a algunas muestras que también podéis ver. En nuestra página hay un enlace, ¿verdad?, para verla. Sí, hay un enlace ahí. Y realmente tienen un nivel muy, muy, muy bueno. Un enlace a blog de Rantifuso, sí. Puedes ver la muestra de las páginas estas, un nivelazo. Uh-huh. Y además también tenemos un enlace, un visualizador directo para un vídeo muy simpático, uh-huh, que han hecho los de Grupo Rantifuso para promocionar este último número de su revista. Es un anuncio que está colgado en YouTube y muy, uh-huh, divertido. ¿Os parece, hablando del anuncio, que Yoshio Kashimoto lo intente, le dé... Pues que lo intente, Yoshio, si no le explotan las manos. Le dé al play directamente y unos minutitos de lo que aparece en la Duna.net, Rantifuso. Empieza así el vídeo, yo lo voy a ir contando. Es un señor con barba, con una chaqueta del chándal sin afeitar, que abre una puerta. Auténtico friki. Darío. Eres beta tester. Beta tester, sí, eso es lo que se llama, tester de videojuegos. Su trabajo. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿Sabes lo que es? No. ¡Ah! ¡Me ha matado! Ahora, ese el ruido, ese sonido es el teclado. ¿Qué géneros te gustan? Pues a mí, sobre todo, me gusta la época de Marvel de los 80. ¿Lo ves? No. ¿Eres gran coleccionista de cómics? Sí, bastante. Yo creo que soy uno de los más importantes aquí a nivel nacional. ¿Su colección? La condición es indispensable, ¿de acuerdo? Intentar no aspirar mucho, no hace falta que te haces. Te has puesto una mascarilla mientras coges. No me gusta lo antiguo, sino me gusta también lo que es lo nuevo. Y ahora pone lo nuevo. Estamos llegando al final ya, ¿eh? Un poquito de paciencia. Me encanta. Es uno de los que tengo guardados en mi... Ahí tiene en sus manos el Rantifuso número 5. Si queréis leerlo, lo compráis, ¿de acuerdo? Perfecto, esto, pues. Esto solo lo tengo yo, ¿eh? Esto es solo mío. Lo has dibujado tú. Haciéndonos un hueco, al final. O sea, ¿qué os ha parecido? Que vemos que realmente la profesión de beta tester debe ser una cosa bastante rayante para el cerebro y nada aconsejable para los niños, la verdad. Es mejor verlo el vídeo. Es muy divertido, pero hay que verlo. Exacto, que te gracia cuando se oye sin verlo. Claro. Ahí en la Duna.net se puede... Si quieres encontrarte cara a cara con este tipo de personajes... Sí, otra vez. Deberá, pues ya empezamos a hablar un poco de Spock Comics, que empieza precisamente mañana. Uh-huh. El día 29, jueves 29 de noviembre, comienza el Spock Comics de Madrid 2007, donde hemos dicho que puede encontrar el stand del... Grupo Rantifuso, donde también está la Duna, y estará hasta el 2 de diciembre, que es domingo, ¿no? Domingo, sí. Domingo, exacto. Puede encontrar información con mapas y con cosas también en la página de Spockomics, que tiene su propia página, spockomics.com. Uh-huh. Comenta para la gente que se quiera pasar por ahí, por Madrid, que bueno, Spockomics este año se celebra en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo de Madrid, que está en la carretera de Extremadura. Totalmente. La avenida Portugal es lo que es la carretera que va a... Yo he visto en el mapa que está junto al Madrid Arena, pone. ¿Es verdad eso? Sí, muy cerquita, ¿no? Sí, el pabellón de cristal, lo que es la casa de campo. Ajá. Del complejo este de... Vamos, de cosas de exposiciones y de actividades y tal. En lo que es el pabellón de convención donde se celebra el Spock Comics está justo en la puerta, es lo primero que te encuentras cuando entras por la puerta principal. Hay un par de puertas para entrar a la casa de campo. Uh-huh. En lo que es la puerta principal, donde pasa también el metro y el autobús que va allí a la casa de campo. Uh-huh. A ver, de todas maneras, en la página vienen un montón de combinaciones, si quieres ir en autobús, en metro... Por ejemplo, mira, como nosotros vamos a ir en coche, los que vayan en su coche particular, pues hay dos referencias que pone aquí este plano de localización, ¿no? La M30, la salida A5, Badajoz, sentido norte, salida 17, Casa de Campo, y sentido sur, pues la salida por la Avenida de Portugal, como muy bien ha dicho David. Y la M40, hay que coger la salida A5, Madrid, Paseo de Extremadura, con más de 4.000 plazas de aparcamiento. O sea, y en metro, pues la línea 6 y la línea 10, bueno, son las que nos llevan. Vayan, que sepan que está abierto desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Sí, y que cuesta pasta entrar. Esto sí. En caso, como también en el Salón de Barcelona, esto como son eventos de importancia, pues cuesta la pasta. Cuesta 5 euros entrar un día, o si se compra un bono para los 4 días, cuesta 12 euros. Te regalan un cómic cuando entras, hasta agotar la existencia, para compensar un poquito eso que te haya que soltar la pasta, pues que te lleve algo. Que tengas la sensación, ¿no? Material en la mano. Sí. Joma tenía un poquito de información sobre qué autores hay. Uy, sí, yo tengo un listado, se lo voy a enseñar a Antonio para que se asuste. A ver, ahí va. Ay, wow, qué pedazo de listado. Esto no es una equipación de fútbol, ¿esto de qué es, Antonio? Esto es la plantilla de la liga. Pues sí. Bueno, pues voy a decirlo un poquito así, salteado, rápido, o más o menos, pero son muchísimos autores y bastante interesantes algunos. Está Ramón F. Bach, que precisamente me parece que vino también a una de las semanas del cómic. Andy Parks, Phil Hester, Humberto Ramos, Charlie Arlan, Didier Crisset, Ana Miralles, también la conocimos allí cuando fuimos a Galicia, ¿verdad? Bueno, sí, sí, sí. Me acuerdo perfectamente, muy simpática. Le digo a David. Ah, vale. Victoria Francés, siempre muy, muy, como diríamos, populista, ¿no? No voy a hacer ningún comentario. Pascal Ferri, Mark Buckingham, esto me va a costar trabajo pronunciarlo. No lo pronuncias, invéntate. Buckingham, sí. Buckingham. Juan Jesús Martínez del Vaz, Ter Piñol, Carlos Pacheco, que es habitual de todo este tipo de eventos, Enrique Fernández, David Ramírez, Saurí, Bartolo Torres, Roger Pal Raulé, Kenny Ruiz, también uno de los que van a aparecer, ¿no? En Rantifuso. Qué susto, pensé que ibas a decir Kenny Rogers. No. Alfonso bueno. Aspiri también suele ser habitual en este tipo de eventos. Víctor Santos. Es larguísima, o sea, es muy interesante. Normalmente muchos de estos autores vienen también por presentando alguna obra o vienen con su editorial, ¿no? La editorial le dice, tú quédate en nuestro stand y ahí tienes que estar firmando. Uno de los que te ha saltado, yo me gustaría resaltar, ya que hemos hablado aquí en el programa de ellos, son la gente de Joven Loscra, José Oliver y Bartolo Torres, los dos muchachos de mallorquines que hacen el Joven Loscra, que también están ahí presentando su cómic. Perfecto. Y bueno, pues muchísimas más cosas, actividades típicas de estos eventos. Hay clases de dibujo, lo cual puede estar muy interesante. Comí en vivo y después pues toda la fricada parafernaria de trivia, juegos, cosplay, karaoke, etcétera, etcétera. Así es. Muy bien, si pues. Si quieres pasarte también puedes conocer las exposiciones, que en esta ocasión estarán integradas por Martín Saurí, Tilson Cons y el antes mencionado Mac Buckingham. Sí, señor. Expo Comic 2007, desde mañana hasta este próximo domingo en Madrid. No lo puedes perder. No se puede perder. Antes de pasar a novedades, si me da usted permiso, señor locutor. Te lo voy a pensar un momentito, me lo voy a pensar. A ver. Sí, me da. Venga, sí, venga. Sí. Bueno, quiero hacer referencia para que no se caiga mucho en el olvido. Y ya que una cosa que a mí me pareció. Espera, ¿no será una crítica personal hacia mi persona? No, no es una vale, crítica. Entonces sí te doy permiso, sí. No, porque si no me secuestra. Ni a David tampoco, ¿no? Es un comunicado de Ficomis sobre la condena de los autores de la portada del juego. Me gustaría, si me permite, me permití leerlo, ¿verdad, compañera? ¿Lo permitimos, David? Quiero leerlo. Venga, para recordarlo y al mismo tiempo condenarlo o solidarizarse, ¿no? Un poquito lo que hace esta gente. Barcelona, en 13 de noviembre de 2007, la Federación de Instituciones Profesionales de Cómic, conocida como FICOMIC, entidad que tiene como objetivo social la promoción de la historieta, manifiesta su solidaridad con el dibujante Guillermo Torres y el guionista Manuel Fondevila de la revista El Jueves, ante la condena por injurias al príncipe que han sido impuestas por el juez de la Audiencia Nacional José María Vázquez Orrubia. FICOMIC considera que esta sentencia supone un grave precedente que va en contra de la libertad de expresión, donde los humoristas gráficos juegan un papel clave con sus viñetas llenas de ironía y sarcasmo sobre la actualidad política y social del país. Además, FICOMIC recuerda el agravante que ya supuso el secuestro de la revista El Jueves en su edición del 20 de julio, en la que se publicó la portada que ha sido sentenciada como injuriosa. Pues este comunicado, que se solidariza lógicamente con el compañero dibujante del jueves, a mí lo que sí me resulta llamativo es que cueste lo mismo en este país quemar una foto de alguien, en este caso del jefe del Estado, que dibujar y crear, en definitiva, pues arte, se dibuje lo que se dibuje. Ojo, ya podríamos entrar, como entramos en su día, en valorar si fue correcto ese dibujo, si no fue correcto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí me llama mucho la atención que un acto vandálico en toda la regla, como quemar una foto, se equipare económicamente con la misma sanción que, esto que ha hecho el compañero, ¿no? Esa portada del jueves. No sé si queréis comentar algo al hilo de esto de nuevo, o mejor pasamos a otra cosa. No, pues está todo dicho, ¿no? Está dicho, simplemente era para recordarlo. Evidentemente con... Con el compañero, con claro. Con los compañeros. Muy bien, pues si os parece, vamos directamente a una sección fija estelar esta temporada con esta sintonía que empieza así, que es muy bonita, me gusta mucho. Nos vamos directamente a Moviola, novedades en Moviola. Novedades en Moviola, en la calle Minas de Gados. Tengo que pedir disculpas a mi presidente y darle la razón, porque no era el número 7, es el número 5. El número 5, amigos. Más o menos, yo es que no quería decir el número para que no. Porque no estés en la rima. Por eso yo siempre decía el 7, ¿no? Pero no, es el otro. Yo tengo mis dudas, ¿eh? Que total, que no tiene pérdida, que está uno al lado del otro. Queda igual, ahí en la calle Minas de Gados. Bueno, pues tenemos esta semana unas novedades que no todas son cómics, aunque sí están relacionadas todas con el mundo del cómic. Entramos con una novedad de una autora que ya hemos comentado en otra ocasión aquí en esta sección, que es Phoebe Klöckner. En esta ocasión nos trae, no es estrictamente un cómic, sino una novela, un libro que se llama Diario de una adolescente. En ella se narra el diario de Minnie Goetze, una chica de 15 años, deseosa de amor y aceptación y resistente para con su propia sexualidad. Minnie odia la escuela y quiere ser artista, o quizás espeleóloga o camarera, cualquier cosa. Se acuesta con el novio de su madre y todavía es demasiado tímida como para hablar con los chicos de la escuela. Va forjando su adolescencia sin guía, sin supervisión y defensa y temeraria. Es una novela atípica donde esta artista y escritora presenta esta historia a través de una novela con ilustraciones y algunas escenas completas que están narradas con el lenguaje del cómic. Después nos encontramos con un momentillo, quiero preguntarle a Antonio que le haga una referencia a nuestra psicóloga si acostarse con el novio de tu madre es una parafilia, ¿vale? Pues mira, estamos dedicando esta semanita a ciclo, te preguntaré, pero vamos, si te acuestas a dormir, yo creo que no. No, vale. Vale, sigue, perdona. Curioso, seguimos. Hablando de parafilia y cosas raras, ¿no? Encontramos otra vez el universo Batman, en esta ocasión mezclado con Superman. En Superman, Emperador Joker. En esta ocasión, el malvado más carismático del universo Batman se enfrenta con Superman, al haber adquirido el primero de ellos, el malo maloso, la habilidad de cambiar el mundo y forjarlo, la realidad, a su propio placer. Sí. Con lo cual crea un mundo delirante en el cual Superman está encerrado en Arkham, precisamente este manicomio del que ya hablábamos. Sí. Y bueno, se tiene que escapar de allí y luchar en una realidad en la que Joker ha conseguido ser emperador, luchar contra este villano. Siguiendo así un poquito con la línea de superhéroes y siguiendo con DC, nos encontramos también como novedad Los Seis Secretos. Un cómic del grupo Los Seis Secretos, un título que se llama Seis Grados de Desolación. Este misterioso equipo de negados de la sociedad se reúne de nuevo directamente desde las páginas de Villanos Unidos, siempre entre la línea que separa el bien y el mal. De la mano de Gail Simone y Brad Walker, llega este recopilatorio en el que los seis secretos realizan sus trapicheos más sucios en el universo DC. Su primera misión consta en rescatar a uno de los suyos de una prisión de Corea del Norte antes de que lo ejecuten, lo que solo les lleva a darse cuenta de que alguien los quiera todos muertos. ¿De Vaya. Quién se tratará? Misterio, hay que comprarse el cómic. Verlo, claro. Para descubrirlo. Yo lo sé, pero no voy a decir. No, lo digan. No lo digo. Antonio lo sabe. Sí. Terminando ya así, nos encontramos con dos novedades ya más cercanas, más de aquí, del país. La primera de las cuales, de un autor que además es uno de los invitados de la Expocomi, y además yo creo que uno de los que deben estar siempre por ahí, que es Cel Spiñol, un autor un poco controvertido, hay opiniones para todos los gustos sobre él. Yo no he leído mucho, o sea que ni mucho, vamos, lo justito, con lo cual tampoco voy a entrar a opinar. Pero presenta una obra a priori muy interesante que se llama Phantom Town. Una obra que recupera todas las creaciones, sus creaciones, y nos cuenta cómo le cambia la vida a un friki del cómic cuando su mujer da luz a una niña. El autor donará parte de la recaudación de este libro a la Fundación Campaner, que cuida de los niños que padecen NOMA en África. Viendo la calidad de la edición y el escaso precio que tiene, eso, un poquito menos de 7 euros, pues bueno, y viendo que parte eso de ese dinero pues va a una obra de benéfica, pues bueno, está bastante interesante. Para los incondicionales de Piñol, pues no se lo pueden perder, porque es más de lo mismo, fiel a su estética, narrativa, guión. Una obra llena de guiños, homenajes y parodias, como ya los que lo conozcan pues sabrán, pues al mundo de los cómics, al mundo de los frikis, de los fans, ¿no? Y terminamos con una obra que no es un cómic, es un libro sobre cómic, y que pues ya se nos toca todavía más de cerca, porque se trata de Visiones de Trueno, de Diego Cara, que precisamente, bueno, es el presidente del colectivo de TVOs de aquí de Almería, y se presentó esta novela el fin de semana pasado en la jornada del cómic que hubo. Hicimos referencia. Se trata de una recopilación de textos, artículos, opiniones seleccionados por Cara, escritos durante el 50 aniversario de Capitán Trueno. Entre la firma encontramos a escritores como Javier Marías, Rafael Marín o el propio Cara. En cada artículo se hace un repaso a la trascendencia del personaje e influencia que ha tenido en el cómic español. No exento a estos ensayos de las diversas opiniones, a veces contradictorias, de quienes lo suscriben, lo que hace que la lectura de este compilatorio se haga más amena y podamos comparar las diferentes interpretaciones que se hacen, algunas tan dispares como de demagoga, recogida en un capítulo aparte denominado Polémicas y Controversias. Una obra que no es solo para los seguidores del Capitán, sino para todos aquellos que deseen conocer una referencia global al cómic más popular quizás de España, ¿no? Muy bien. Perfecto. ¿Estas son las novedades? ¿Cómo llegamos? Todas estas, ¿no? Muy bien. Pues yo de todas las novedades en Moviola, en la calle Minas de Gádor número 5, amiguitos, a la pirate. Ese mismo, es 4 más 1 o 6 menos 1, me da igual. En la calle Minas de Gádor me quedo con Mini, por favor, que alguien me presente a su señora madre. Vale. Bueno, pues redoble reglamentario, porque llega la siguiente sección, amigos. Ahí va el redoble, qué bonito. Conozca a... Víctor Mora. Ole ahí. ¿Y por qué? Pues, bueno, en parte principalmente por la referencia que acaba de hacernos David de la presentación de Visiones del Trueno. Y porque, bueno, no nos quedaba mucho más dinero para mandar a Heavy a un sitio más lejano que Barcelona. Ya está un poquito justo, ¿no? Justillo el nombre, sí, claro, ya a final de mes. Estamos entrando ya en el último mes del año, o sea que bueno, normal. Bueno, de todas maneras, Javi ha hecho un gran esfuerzo, como siempre. Se ha informado, ha estado preguntando, ha sido constante. El primer día hay que decir que se perdió en el metro. Sí. Se metió en el Liceu, en esa parada cogió el metro y estuvo pues... saliendo del socavón como dos o tres días, intentando salir del socavón. Una hora y tres cuartos, que no se estancó ahí el hombre, pero bueno, al final sí. Bueno, pues nos habla un poquito de Víctor Mora. Y hablar de Víctor Mora es hablar de uno de los periodos más fructíferos de la historieta en España, y uno de los creadores y guionistas patrio más famosos y prolíficos de los últimos 50 años. Su nombre siempre va apellidado por la referencia a sus creaciones. No en vano es autor de series que hace tiempo pasaron a ser parte de la historia con mayúsculas del TVO español, como El Jabato, El Cosaco Verde, El Sheriff King y, como no, El Gran Capitán Trueno, que posiblemente sea el personaje de cómic español más conocido de todos los tiempos, como lo demuestra la legión de seguidores que tiene desde hace casi 6 décadas ya. Nacido en Barcelona, del 31, tuvo que emigrar con sus padres a Francia debido a la militancia de su padre en el bando republicano durante la Guerra Civil, pasando allí buena parte de su infancia, volviendo a la ciudad condal a la edad de 11 años cuando fallece su padre allí, en el País Galo. Conoce el cómic francés y le fascina especialmente uno de los personajes más conocidos, el Príncipe Valiente de Harold Foster, lo que luego se verá reflejado en gran parte de su obra, como él mismo lo ha reconocido. Aunque Víctor Mora siempre se ha recordado por su labor de escritor y guionista, hay que recordar que empezó su andadura profesional en el mundo del TVO como dibujante, concretamente en la serie Doctor Niebla. Pasados unos años después aparece su primera creación propia, Capitán Kerr, para la revista Historietas, que no solo guionizaba, sino que, como hemos dicho anteriormente, también la dibujaba. En 1956, Víctor Mora crea su personaje más famoso, el archiconocido Capitán Trueno. Sí, señor. Como fue originado como un encargo de la editorial Bruguera para hacer la competencia a la serie El Cachorro, que tanto éxito estaba cosechando en la España de mediados del siglo pasado. Mi padre me habla mucho del cachorro. Sí. El mío no, pero sé que lo ha leído. Sí, que lo ha leído. Pero se resiste a hablarme del cachorro. Entonces crearon este Capitán Trueno un poco para hacerle, ¿no?, la competencia. Sí, en poco tiempo la serie, que estaba dibujada por el no menos mítico Ambrós, se convirtió en un éxito sin precedentes en la historieta española, llegando a tener ediciones de más de 350.000 ejemplares, que allá los quisiera yo también. Imagínate, claro. Pues ya, haz cálculo. Ya podrá, ¿no? Ya podrá. Debido a sus inclinaciones izquierdistas y antifascistas, ingresa por aquella época en el Partido Socialista Unificado de Cataluña, de ideología comunista, lo que le vale pasarse una temporada en la cárcel cuando lo juzgan por delitos de masonería y comunismo, encargándose de los guiones del Capitán Trueno, del guionista Ricardo Acedo, durante esa temporada que nuestro amigo está en la cárcel. Lo ha dicho Javi con un tacto y con una elegancia que parecía un concurso. Ingresa en el PSUC, lo que le supone, lo que le vale, sí, pues pasar una temporada en ha el tuyo. Como muy delicado. Sí, correcto. Muy diplomático, sí señor. De fondo estamos escuchando una canción que hace referencia al Capitán Trueno. Sí, Miguel Bosé en esta no utiliza minifalda y es el hijo del Capitán Trueno. Estamos en un periodo, la verdad es que es un periodo duro de pasar una temporada en la cárcel. Sí. No es una cosa... No, ni mucho menos. Ligera. Me refería a la forma... No, ya, pero bueno, que no lo hemos dejado ahí. Perdóname, ¿eh? Y la vuelta de nuevo a la actividad le llega al ser nombrado jefe de redacción de la editorial, y con el paso de los años Mora sigue creando y escribiendo en series propias como Dani Futuro, con dibujos del gran Carlos Jiménez, las crónicas del Sin Nombre, tanto para editoriales españolas como para el mercado europeo, como la revista Tintín o Pilot. También escribe narrativa, tanto en la lengua castellana como en catalán, que le han valido varios premios significativos dentro de la literatura española. La afición al personaje del capitán por parte del público ha hecho que, después de algunos intentos fallidos en el pasado, se consiga por fin relanzar el proyecto de un largometraje sobre el Capitán Trueno, que, según parece, va a ver la luz en el año 2009. ¿Qué nos comenta nuestro gran cinéfilo? Eso, David. Ya hablamos de... Sí, ya hablamos, ¿verdad? ¿Cómo digo tú? Sí, no ¿tienes más información de cómo sigue el proyecto? No se ha vuelto a saber nada. Bueno, espera. Están espera, ¿no? Rodando y a ver qué va saliendo. Se lo han ofrecido a Keanu Reeves, creo que lo han ofrecido. Sí. ¿Sí? Vamos, madre mía. No puede ser. Víctor Mora, bueno, seguimos hablando de él. Además de haber sido un militante antifascista y un artista comprometido, ha sido siempre un incansable luchador en pos del reconocimiento de los derechos de autor por parte de las grandes editoriales, un tema que a día de hoy sigue resultando espinoso debido a la eterna polémica que siempre ha existido sobre este tema. Como decíamos al principio, hablar de Mora no es solo hablar de una parte importante del tema español, a día de hoy es hablar incluso de una parte de la historia de nuestro país. En una España gris y franquista, donde la evasión y el divertimento eran bienes escasos, los cuadernillos de Víctor Mora ayudaban a la evasión y a mitigar un poco las penurias y escaseces de los chavales de aquellos tiempos, quedando en la memoria de todos todos nombres de personajes como el Crispín, Sigrid, Goliat o el Jabato, que a día de hoy siguen siendo referencia para muchos autores clásicos de cuando los cómics en este país se llamaban tebeos. Ajá. Perfecto, oye, pues me ha molado mucho, ¿eh? Es que Javi, este es un filigrana, ¿eh? Te mandamos un saludo desde aquí. De verdad. Un abrazo, sí. Javi. Y nuestro aplauso para Espero Javi. Que salgas pronto del socavón y te mandemos a otro sitio. Sí. Igual interesante. Sí. Javi, una pista. Para salir de la parada del Liceu, en el metro, coge la línea de color verde. Estás en la morada, pues en la verde, ¿vale? Si nos está escuchando. Muy bien, pues hemos conocido a... Estamos entrando en la recta final de Planeta Duna, la duna.net, recordamos, lo voy a hacer yo a título personal, no llevo comisión, que encontramos en un montón de establecimientos y por supuesto toda la información en la duna.net. Pues ya el número 9, especial serie negra, con un prólogo fantástico de Enrique Sánchez Abulí, con la colaboración especial del grupo Rantifuso, hemos hablado esta mañana de él. Y hay una promo en Candil Radio que nos indica pues lugares donde encontrar este nuevo número de la Duna. ¿Está listo ya el maestro? Yo creo que sí. Venga, vamos a contactar. Si no, pues contacta. Vamos a contactar con él, amigo. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Es el consejo, el briconsejo del maestro Jedi con Juanma Beltrán. Hoy vamos a dejar aparcado por un momento el pincel. ¿Eh? Sí, creo que ya estaba hablando bastante tiempo de él, ¿no? No, hombre, a ver si la semana que viene puedo hablar de otra cosita también interesante. Me gusta mucho el pincel. Sí, ¿no? Sí. En este caso vamos a quizás a hablar un poquito nada más, una chorradita, pero como todas, modesto, todas las cosas que digo cuando yo. Cuando te pones modesto de verdad. Sí, sí, qué sí. Modesto eres. Pues es más habitual el entintar, en vez de con un pincel o con plumilla, con un rotulador calibrado, que se llaman, los conocidos, no voy a decir marcas, pero son rotuladores que son permanentes y que lo puede encontrar cualquier tienda especializada de bellas artes. Permanentes. No, de bellas artes, ah. Tiendas de... como por ejemplo Sumigraf, ¿no? Por ejemplo. Que son colaboradores de La Duna y sí, donde puede encontrar la revista. Sí, sí. Yo le he llamado a esta sección, a este consejo, la mano lapicero. La mano lapicero. La mano lapicero puede ir a por ti, ¿no? Pero la mano, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de la mano lapicero? Déjame que te pues teniendo en cuenta que el rotulador, este tipo de rotuladores, no tiene la capacidad que tiene la plumilla o tiene el pincel de que conforme tú lo aprietas puedes cambiar el grosor, no es aconsejable, como mucha gente utiliza, por ejemplo, un 0,4, que es un diámetro, solo para todo el cómic, porque realmente siempre te quedaría muy soso, muy una línea muy... ¿sí? No tiene sí. Versatilidad. Hay que utilizar muchos rotuladores. Ah. Cuando estás utilizando rotuladores, la técnica, el truco consiste en que tenga una diversidad de diámetro, de punta del mismo. Por ejemplo, yo tengo desde el 0,1 hasta el 0,8. Sí. 0,8 te sirve para hacer, por ejemplo, los bordes de la viñeta. Uh-huh. Y pues bueno, del 0,1 al 0, pasando por el 0,2, 0,3, el 4, sí, todo esto, para ir haciendo los distintos grosores, como ya indiqué en otra ocasión que se puede hacer, le da más expresividad y consigue un mejor efecto. La mano lapicera es que si tú eres diestro, por ejemplo, resulta muy útil en la mano izquierda tener así mismamente como 3 o 4 bolígrafos. Yo lo hago así. Ajá. Sí, tú estás escribiendo, entonces pues te sientes engorroso, tenés que estar cambiando de bolígrafo, pues tú lo tienes en la mano, así puesto en tu mano izquierda, si eres zurdo, en tu mano derecha, en la derecha, exactamente, claro, y conforme vas necesitándolo pues vas cambiando de bolígrafo y así haces un poquito el efecto que haría el pincel, que es cambiar de grosor y permitirte... Ah, perfecto. Claro. Perfecto, pues una vez que has utilizado, que estás utilizando, lo pones en bueno, la mano de todos los rotuladores, ¿no? Los demás. Así, entonces, medito. Perfecto. Un rollito en vez de dos manos tijeras, pues manos lápiz. Manos lápiz. Exactamente. Ha sido el consejo. Hoy, la mano lapicero. Perdón, vamos a ser profesionales, por favor. Del maestro Jedi Juanma Beltrán. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. ¿Habrá la mano lapicero 2? Lo sabremos muy pronto. Vamos a por el disco dedicado del gran final. Pues vamos a ver, pues como hemos estado hablando de Capitán Trueno, pues recordar una banda española de finales de los 70 y 80, años 80, que es Asfalto, y el tema más popular quizás sea este mismo, Capitán Trueno. Sí, señor. Pues con esto nos vamos a ir por este miércoles. La semana que viene vuelve Planeta Duna. Juanma Beltrán, David Caparrós, muchísimas gracias, amigos. Adiós. Hasta luego. Gigantes.